Costelo y Radio Fogón presentan Campaña contra el Grooming. ¿Qué es el grooming? Grooming es el acoso sexual de una persona adulta a una niña, un niño o un adolescente por medio de internet. Las personas que realizan grooming se llaman groomers o acosadores. ¿Qué ley protege a niñas, niños y adolescentes del grooming? Desde diciembre de 2013 se incorporó el grooming como delito al Código Penal. El artículo 131 establece una pena de prisión de 6 meses a 4 años. Artículo 131. Será penado con prisión de 6 meses a 4 años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Este fue un mensaje de Costelo y Radio Fogón. Más información en costelo.com.ar o en radiofogón.blogspot.com.